Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día jueves 4 de julio del año 2013 los saluda como todos los días por la mañana su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia Chalaca. Hoy día jueves 4 de julio, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Queremos comentarles pues que cada día que pasa las mañanas se tornan un poquito más frías. Hay que tener mucho cuidado, hay que venir muy bien abrigados, hay que estar pendientes sobre todo de los más pequeños, de las personas de la tercera edad también, porque se han estado ya reportando una gran cantidad de consultas en los diferentes nosocomios de la gran provincia, con problemas respiratorios, con problemas de salud propias de esta estación de invierno. Bueno, antes de comenzar nuestro programa, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos a estas horas de la mañana, por estar pegaditos a la www.radiochalaca.com. Bueno, a partir de la próxima semana vamos a tener una nueva programación, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Aquí ya está pues nuestra editora sacándole filo. Nuestra productora, perdón, sacándole filo a la nueva programación que estarán lanzándose ya en los próximos días. Usted va a poder escuchar pues las cuñas de lanzamiento de esta nueva programación en la que estaremos acompañándolos todos los días con informaciones puntuales, con informaciones, con primicias sobre todo, de lo que viene ocurriendo a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, también quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que en los próximos días estará ya a la venta la revista Así. La revista Así, que cumple 15 años en el corazón de todos los ventanillenses y todos los chalacos, estará pues en los próximos días en una edición de lujo para que usted se pueda enterar de todas las noticias que ocurren a lo largo y ancho pues del populoso distrito de Ventanilla y también de nuestra provincia del Callao. Bueno, muchas gracias a todas aquellas personas que nos han enviado sus cartas, sus correos electrónicos, en diferentes medios de comunicación, redes sociales, correos, como reitero, aunándose pues a este saludo por los 15 años de labor ininterrumpida, labor periodística que viene desarrollando la revista Así. Por allá, por los lejanos años de 1998, un 15 de junio, nació el primer número de la revista Así, una revista que nació en papel periódico, en blanco y negro, y que con el paso de los años ha venido aprovechando pues toda esa lectoría que ustedes nos han dispensado para convertirse después de 15 años en una revista líder en información, en una revista que es muy requerida por nuestros amigos de Ventanilla y El Callao. Lo dicen los canillitas de Ventanilla, lo dicen ellos que son pues los que están constantemente vendiendo la revista Así. Muchas gracias por acompañarnos pues estos 15 años y estaremos con muchas, muchas novedades para celebrar este importante aniversario de tu revista Así. Bueno, y esta semana se ha tornado bastante movida. En esta semana hemos podido estar escuchando en un canal de señal abierta, y el día también de ayer también pude conocer que esta información ha sido rebotada. Primero salió en el canal 2 en el programa Sin Medias Tintas, luego el día de ayer en la noche pude también ver esta noticia que en realidad pues daña bastante la imagen de nuestra querida provincia del Callao. Me refiero al amigo de Juan Sotomayor, alcalde del Callao, quien según estas denuncias tiene pues muchos, muchos privilegios, y el hombre de nombre Pulache ha comprado pues un carro de último modelo en efectivo. ¿Quién puede hacer eso? Miren ustedes. Bueno, y un montón de gollerías son las cosas que vienen pasando pues aquí en el primer puerto, en una, para mí, guerra ya declarada pues entre candidatos, porque en este reportaje pues pudimos observar al abogado del alcalde Omar Marcos Arteaga, al abogado que lo defiende en estas tantas pedidos de vacancias que tiene. Lo vimos al abogado ahí pues comentar esta noticia acerca del amigo pues de Juan Sotomayor, y realmente nos parece bastante extraño. Alguien, ¿quién estará detrás de todo esto? Lo cierto es que todo esto le da una mala imagen al primer puerto de la República, en lugar de estar preocupándose trabajar a favor de los vecinos, en trabajar para solucionar los problemas tan álgidos que tiene nuestro primer puerto. Estamos enfrentados en una suerte de dimes y diretes que, como reitero, lo único que hacen es malograr un poco más, sobre todo, la imagen de nuestro primer puerto. Otra información que también nos ha llamado poderosamente la atención es la que aparece en la carátula del diario Prensa Chalaca. Hemos encontrado pues que en una sesión de consejeros regionales se ha aprobado el gasto de aproximadamente 1 millón de soles, el cual será invertido, entre comillas, en publicidad. 1 millón de soles prácticamente han sido aprobados para publicitar la obra de la costanera. Miren ustedes, habiendo tantas necesidades en el Callao, nuestras autoridades, el señor y doctor Félix Moreno Caballero, ha aprobado gastar 1 millón de soles prácticamente en publicitar una obra que debería publicitarse sola, porque si está bien ejecutada, es una obra bonita, creo que todos los que pasaran por ahí van a admirarla, y no se necesita pues gastar 1 millón para promocionar esta obra. Yo quiero contarles un poquito, porque también los invito pues a comprar el diario Prensa Chalaca, porque ahí está consignado pues los montos destinados a los programas de televisión. Bueno, tal como lo revela la resolución gerencial general regional número 529-2013 del gobierno regional del Callao, de fecha 8 de mayo del año 2013, en donde se aprueba la modificación del plan de medios de las campañas a ejecutarse en el año 2013, incluyendo la campaña Costa Verde del Callao. Bueno, para darles un resumen, en el programa 90 segundos se va a poner publicidad, en el programa Yo Soy se va a poner publicidad, me parece que 30 avisos, ¿no? En el 90 segundos 30 avisos, en Dilo Cantando, que se propala los sábados a las 8 de la noche, a las 22 horas, perdón, 30 avisos según lo que leo acá también. En Punto Final también está considerado. En América Televisión van a poner avisos en Al Fondo Hay Sitio, América Noticias, en Pequeños Gigantes, en Cuarto Poder, ¿ah? También van a poner en América Televisión, en Panamericana Televisión, van a poner en 24 horas, edición central, en Enemigos Públicos, también, en Panorama, también van a poner publicidad, y también en el Canal 9, en ATV Noticias, en Esto es Combate, ahí también van a poner la publicidad del gobierno regional. Insensato Corazón, que me parece que es una telenovela, ahí también entra la publicidad. Y en Día D, por cierto, entra también la publicidad del gobierno regional. ¿Con qué dinero ponen tanta publicidad? Con el dinero de todos los chalacos. Muy bien amigos, esto y muchas cosas más vamos a hablar ahora. Así que vamos rápidamente ya dándole el pase a nuestra compañera Melody Gutiérrez para que les cuente pues las noticias ocurridas hace algunas horas en el primer puerto. En Así es el Callao, presentamos las noticias más importantes de las últimas horas. Lo último de la información está aquí. Buenos días, hoy es jueves 4 de julio del 2013 y estas son las noticias en toda nuestra provincia constitucional. Jornadas de marchas en el Callao. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Callao marchará hacia el Congreso de la República durante la mañana de hoy, en rechazo a la posible aprobación de la nueva ley universitaria. En tanto, trabajadores portuarios se movilizarán hacia el centro de Lima para exigir que se investiguen las concesiones otorgadas en los puertos del Callao y Paita durante el gobierno de Alan García. Asesinan a dos hombres en un chifa. Al promediar las 8 de la noche del día de ayer, dos hombres cuyas identidades son desconocidas fueron acribillados cuando se encontraban cenando en un chifa ubicado en la cuadra 9 de la avenida El Olivar, en el Callao. Según pericias policiales, el crimen respondería a un ajuste de cuentas. Producto de los balazos, también resultó herida una mujer, quien se encuentra internada en la clínica San Gabriel del distrito de San Miguel. Investigaciones a Roberto Martínez se amplían por 60 días más. El Poder Judicial del Callao ampliará por 60 días el proceso seguido al exfuncionario de la Municipalidad del Callao, Roberto Martínez, acusado del delito de espionaje telefónico en agravio de funcionarios del Gobierno Regional del Callao. Dicha disposición permitirá recoger las declaraciones de los alcaldes del Callao, Juan Sotomayor, y de Ventanilla, Omar Marcos. Rinden homenaje a maestros carmelinos. La Municipalidad de Carmen de la Legua realizará el día de hoy un homenaje a los maestros que laboran en las diferentes instituciones educativas de este distrito. El acto conmemorativo se realizará a las 3 de la tarde en el Complejo Deportivo Héctor Chumpitaz, ubicado en la cuadra 15 de la avenida Morales Suárez. Estas fueron las noticias en nuestro primer puerto. La temperatura en todo el Callao, 15 grados. La cotización del dólar, compra 2.78. Venta 2.78. Si tiene alguna denuncia, no olvide llamarnos al 453-1654. Continúen escuchando su programa Así es el Callao, con la conducción de Tulio Chávez. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Siendo las 10 con 17 minutos de la mañana, ya estamos aquí frente a nuestra primer invitada de este día, de hoy día jueves 4 de julio. Viene, ella es la señora María Chirinos. ¿Ah? Ustedes saben pues que próximamente, este domingo, se van a realizar las elecciones vecinales en el asentamiento humano Márquez. Un asentamiento humano ubicado en la zona norte del Callao y que es prácticamente el límite entre el Callao y Ventanilla. Antes del río Chillón, ¿no? Ahí está Márquez, con más de 30.000 habitantes y con muchos problemas, amigos. ¿Será porque es frontera del Callao, que tiene a veces muy poca atención y tiene una gran cantidad de problemas? Con la señora María Chirinos vamos a conversar acerca de estos problemas que tiene Márquez, pero también acerca de las próximas elecciones que serán este domingo, en la cual se presentan prácticamente tres listas, ¿ah?, que están batallando por ser pues el nuevo secretario general de este importante asentamiento humano Márquez. Muy buenos días, señora María Chirinos. Señor Julio, muchas gracias una vez más aquí a la Radio Chalaca, que siempre es la que nos abre sus puertas. De verdad nos sentimos muy distinguidas en que usted nos invite. Bueno, cabe señalar que hemos invitado a los miembros de las tres listas y ellos se han disculpado ya con nuestra productora por no haber estado, pero este programa es democrático, estos son unas elecciones y nos hubiese gustado tener pues a los tres candidatos que están participando para poder ser pues la próxima junta directiva de este importante asentamiento humano Márquez. Bueno, señora María Chirinos, cuéntenos, ¿fue fácil armar su lista? ¿No fue fácil? ¿Cómo está el ambiente electoral en el asentamiento humano Márquez? A pesar de los inconvenientes que ha habido para formar el comité electoral, se puede decir que ya en este momento, en esta carrera ya última, que culminará el día domingo 7 con las elecciones, Márquez está viviendo un clima de campaña. Creo que hay que resaltar lo que es positivo, claro, y es eso. Las tres listas, cada una está haciendo sus propagandas, su difusión, a su forma, a su manera. En el caso nuestro, En otros años no había sucedido así. ¿Usted ve ahora que hay más ganas de participar? ¿Cómo lo ve? Sí, hay una competencia. Yo veo una competencia que difiere a los años anteriores. Por supuesto, totalmente. ¿A qué se debe? Pienso de que, no sé si está muy humilde decirlo, pero el hecho de que estemos encabezando la lista 2 ha motivado y nos sentimos, no pensamos solamente en que vamos a ganar, nos sentimos ganadoras. Ganadoras porque hemos logrado que, sobre todo, mujeres que estaban en sus casas, dentro de su rutina diaria, hoy estén activas. Por ejemplo, en la lista 1, hay una señora que conocemos, que es vecina nuestra, la esposa del ex secretario general, que es abogado, y otra señora que conocemos, la señora Marina, que ha tenido también un buen recorrido en APAFA y también está participando en la lista 3. Entonces yo creo que desde ese aspecto nos sentimos bastante alegres, ¿no? De que las mujeres también se involucren en el arduo batallar de querer gobernar. Claro que sí, porque normalmente son los hombres los que a veces están ahí en los cargos, ¿no? Y pero bueno, ahora y la lista número 3 también tiene connotados dirigentes o pobladores de Márquez. Por supuesto, son vecinos que antes han sido ex dirigentes y tienen una experiencia y conocedores también, de hecho ellos viven allá. Y creo que es una buena oportunidad que ellos han salido de su enclaustramiento y al ver los problemas de Márquez, pues han decidido involucrarse, ¿no? Claro que sí. Lo mismo que no podemos decir de la lista número 1. ¿Qué pasa con la lista número 1? Pareciera que lamentablemente hay un padrinazgo, porque casualidad, en estos momentos en Márquez está armado ya de hace varios días, va a ser ya casi una semana, todas las carpas del gobierno regional, coincidentemente ahora en elecciones. Creo que ni estuvo toda esta semana como fue el aniversario de Márquez siquiera. Bueno, hay que señalar, y eso lo tienen que saber nuestros amigos oyentes, y me imagino que usted me dirá si yo estoy equivocado, pero las autoridades de turno, con la finalidad de extender su brazo político y prepararse obviamente para las próximas elecciones, tienen la costumbre de poner a su candidato también para que participe y les pueda asegurar en el futuro, digamos, electoral, una buena cantidad de votos. ¿Es así o no? Así es. Y más aún, yo quiero hacer aquí una pregunta. ¿Por qué ustedes pertenecen a la lista 2, la que yo encabezo, por qué a la lista 2, en el caso mío, se me amenaza? ¿Por qué yo tengo que pedir garantías? ¿Por qué se me ha hecho 3 pasquines y ahora último, sea un pasquines de buena calidad? Anónimas han circulado en Márquez, peor que si yo fuera alcaldesa. Ajá. Vinculándome con el alcalde, vinculándome con el gerente de asentamiento humano. Eso es lo que le quería preguntar. Difamándome, diciendo de que el acta que se ha suscrito es mentira, que no había ningún logro, totalmente falso, porque es acta suscrita, señores y señoras y vecinas de Márquez, está firmada por la directiva central también. Es acta también está firmada por el párroco de Márquez, por la Defensoría del Pueblo. Entonces se ha tenido criterio y tino, porque cuando la directiva, ex directiva, estuvo, solamente se acordó un solo puente para 30.000 almas. Nosotros convocamos al simulacro, después la audiencia pública, obligamos a la autoridad que baje el señor Mori. Y ahí se formó una mesa de trabajo y ahí logramos. Eso es lo que hemos logrado, que al gobierno regional, tan inteligente los arquitectos, que tumben ese muro que hicieron en la vía de evacuación de 22 de enero. ¿Usted podría decir, en todo caso, que ya teniendo en cuenta que siempre las autoridades quieren ejercer un liderazgo también en los diferentes, por ejemplo en Ventanilla, cuando se hicieron las elecciones de Mi Perú, también el alcalde Omar Marcos puso a su candidato, incluso Félix Moreno puso a su candidato, obviamente no lo van a decir a voz en cuello, ¿no? Pero se siente, uno sabe, ni que fuera uno tonto. Y en el caso de Márquez, me dice usted que la lista número 1 estaría con alguna fuerza política del Callao. Parecía totalmente. ¿Sí? Exacto. ¿Usted está con alguna lista, alguna fuerza política del Callao? Aquí desmentimos categóricamente, primero, de que nosotros tengamos ningún padrinazgo del municipio, que es cosa que se me está achacando. ¿Con quién? ¿Con el municipio del Callao? Así es. Más aún, si el gerente de asentamiento humano hubiera tenido una vinculación, este tercer puente hace rato ya hubiera estado hecho. Porque lo que no sabíamos nosotros, la jugada que nos hicieron en esta mesa de trabajo, que las gerencias de catastro, de asentamiento humano, tenía que estar. Ahora lo sabemos, pero en ese momento no lo supimos, no estuvieron ellos para firmar el acta.

digamos, gobernando pues el asentamiento humano Angamos. Desde aquí, a cualquiera que sea el ganador, estas ondas de nuestra radio chalaca.com están a disposición no solamente de cualquier habitante de Márquez, sino sobre todo pues del futuro y flamante secretario general de este importante asentamiento humano. Bueno, señora María Chirinos, cuéntenos así rápidamente cinco problemas de los más importantes que tiene Márquez y que usted seguramente los ha contemplado en su plan de trabajo para darle solución. Cinco problemas importantes que tenga Márquez. Seguridad, el tema de seguridad, educación y salud. Lo amplio. Pero sobre todo queremos posesionarnos también de lo que acá estamos compartiendo, ¿no? Dice, disponen medidas prioritarias para la atención de violencia familiar y sexual en la provincia constitucional del Callao. La ordenanza regional número 0024. ¿Por qué esto? Porque es importante que todas las organizaciones a nivel de Callao y de los centros de los asentamientos humanos partamos, porque es la familia. Nuestra familia, nuestra sociedad está enferma y necesitamos involucrar. Es mentir decir que nosotras solas vamos a solucionarlo, no. Acá claro, tiene que ser con participación y responsabilidad del ciudadano marquesino. Y en el tema de seguridad, tenemos también la propuesta de crear un comité de lucha contra drogas. Hemos visto cómo esto están aplicando en Ventanilla. Y es importante que también con los sectores locales e institucionales de Márquez también se pueda trabajar esta propuesta alternativa. También está coordinar mucho mejor, más activamente con la policía, ¿no? Que no sea una, que las instituciones no estén dispersas, que formemos un frente común y a la vez también se unan los recursos y que se le saque el máximo provecho sustancial para el bien común de la comunidad. El otro aspecto en el tema de educación, desde la participación ciudadana, necesitamos saber nuestros derechos como nuestras obligaciones. Basta de estar extendiendo la mano con dádivas. Nosotros existen presupuestos para adultos mayores, para las personas con discapacidad, para los jóvenes, pero lamentablemente, como ahorita acabamos de oír aquí en el diario Chalaco, ¿en qué se está empleando el dinero? En hacer publicidad. Por eso comprendemos por qué en esta última noticia y en el plantón que hicimos y en la cadena humana protestando, inmediatamente le avisaron al Canal 2 que había bajado, se subió al carro de Región Callao y se llevó. Y nunca salió nuestra noticia al aire. Entonces entendemos ahora, un poco sutilmente, por qué no salen pues nuestras denuncias, ¿no es cierto? Entonces en ese aspecto nosotros queremos incidir con las organizaciones, hay mucho que trabajar. En Márquez no se va a inventar las cosas, ya están las personas de recursos, sino nos falta unirse la PAFA, es un colegio muy grande en Márquez, y no hay ONG, tenemos que llamar para que hayan espacios, para que se trabaje a nivel de coordinaciones. Necesitamos trabajar el tema de salud, el tema de, es importante, no solo, hay una queja tremenda de insatisfacción de la población en el tema del centro de salud. Se inauguró con bombos y platillos, bailaron en Márquez, no están en grandes conjuntos, se habla solamente de infraestructura a nivel regional, pero no se está educando, se está perdiendo. ¿Dónde está lo que es arte? ¿Dónde está lo que es cultura? ¿Dónde está lo que estamos incentivando la lectura? Entonces, hay muchos programas que se tienen que habilitar, así como el tema también de la beca 18, porque solamente algunos de repente le están llegando. Necesitamos que llegue verdaderamente a ese joven, a esa joven que necesita esta oportunidad, que no la tiene. Yo felicito desde aquí, hay una señora, hay un kiosco en Márquez que vende todo lo que es medicina naturista. Esta caserita tiene una hija que está estudiando en la universidad el tema de medio ambiente. Esa señora se saca el ancho diario vendiendo ahí de muy temprano. Pero mire, ¿cómo le vale? ¿Cómo sufre? Porque la señora se sacrifica por esta hija, le está dando esta educación. Entonces, ¿cuántas madres necesitan este tipo de impulso para apoyarle, para que salgan adelante los hijos? Claro. Y eso nos, es una preocupación grande, porque Márquez es una población bastante bastante jóvenes. El tema de mujeres, no se puede hablar solamente de la mujer, sino se involucra a la familia, a los niños, a la persona con discapacidad. La mujer tiene la carga familiar de tener al adulto mayor, a la persona con discapacidad, niños de pecho. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Está llegando veramente este recurso del vaso de leche, del comedor? ¿Por qué las organizaciones están silenciadas? ¿Por qué tenemos que vernos como enemigas, digo yo? Nosotros tenemos que ser aliadas, tenemos que hacer propuestas, porque aquí ni el gobierno regional ni municipal no nos regala nada. Como usted bien claro lo dijo, son recursos públicos. Es dinero de toda la población chalaca que tenemos y podemos exigir que se cumpla. Entonces, cuando ellos bajan a hacer algo puntual, no nos están haciendo un favor, están aplicando lo que se está invirtiendo. Entonces, nosotros lo que queremos es, pues, que con toda la comunidad queremos también organizar primero a la población, porque hace mucho tiempo que se ha desorganizado. Madre que está dividido en cuatro sectores: centro, vencedor, río y playa, y queremos que toda la gente se involucre. Y acá también denunciamos una vez más que es totalmente falso. Nos han puesto de la mala de la película, que tengo la potestad, que yo voy a votar a la gente que vive en ampliación, que vive en playa. Por favor, señores, hay que hacer memoria. ¿Quiénes fueron los que le dieron los títulos? ¿En qué tiempo? ¿Y quién estaba gobernando que le dieron a estas gentes permitieron a las autoridades que estén viviendo ahí? Entonces, eso a mí no me corresponde. Todo lo contrario. Así se llame Alfredo Villa, así se llame Jenny Bumachar, o la 121, y todas las los vecinos que viven en las zonas más riesgosas. Márquez es todo. Y nosotros tenemos que seguir, velar por el interés de todas, pero también el ciudadano tiene la responsabilidad de decidir y tomar, pues, parte en este asunto, porque no sé, todavía no se puede estar esperando que todo lo demás lo haga. No somos superhéroes. Tenemos sí la convicción, y lo hemos comprobado hasta ahorita, porque hemos dado la cara a los temas más importantes, y por eso que hoy día creo, y lamento que no estén las otras listas. Justamente se me cuestiona y se me tilda manipulando, engañando a la gente ahí en Márquez. Pero ¿por qué no salen ellos a hacer las denuncias respectivas? Si estoy equivocada, ¿por qué no lo prueban? ¿Por qué salimos nosotros como Comisión de Defensa de la Vida desde el año pasado? Es porque la directiva no hizo nada, pues. Entonces, desde ese aspecto, cuando un asentamiento humano logra ya su saneamiento físico legal, cuando logra la ansiada luz, los servicios de agua y desagüe, etcétera, ya como que simplemente se desconecta, ya no hay esa participación vecinal que había cuando tenían estas necesidades. ¿Cómo está Márquez ahora? ¿Es un pueblo, digamos, que también ha sucumbido a esta indiferencia cuando ya se obtienen los servicios básicos? Yo pienso que sí también. Ha sucedido eso, pero también a la vez pienso que no se puede echar toda la responsabilidad cuando se ha adormecido a todo el Callao, no solamente a Márquez. Cuando se ha permitido solamente el paternalismo y no se enseña y no se crea espacio donde sanación, donde pueda ir la familia, donde puedan estar involucrados padre, madre e hijos, donde solamente se ve desde una perspectiva masculina infraestructura e infraestructura, más no se cultiva el otro aspecto. Y es por eso que acá en el primer puerto del Callao el tema de violencia está muy fuerte, y específicamente lo están sufriendo nosotros las mujeres en todo aspecto. Y si se habla de mujer, una vez más, lógicamente, los niños. El tema de violencia está muy arraigado en Ventanilla, en el Callao, en todo el Callao, y creo que los índices incluso a veces superan el tema de la agresión a la mujer, supera incluso a veces a los temas de robos, de delincuencia. Es increíble lo que viene sucediendo, ¿no? ¿En Márquez también? Sí, no escapamos. Y justamente por ello que queremos trabajar codo a codo con la Policía Nacional y con la Policía Femenina. Que la Policía Femenina esté sensibilizada, que no nos dé a las mujeres temor de ir y a veces rogar que no esté la mujer, sino que esté el hombre, porque ahora pareciera que hasta el hombre atiende un poco mejor que la Policía Femenina, y no puede ser posible. Necesitamos trabajar codo a codo para que apoye, para que escuche a la persona cuando va, para hacer un plan estratégico nuestro de todas las organizaciones, porque cuando las organizaciones se hacen parte, se involucran, se construye, que no es solamente tarea de unos cuantos, pero aquí también estamos llamados todos para sumar, no para restar. Y queremos pues propuestas, queremos soluciones, no queremos solamente que nos tiren piedras o que nos den las mil recetas que nos han dado en este proceso que hemos caminado, pero nadie se pone a pensar, si aquí usted está viendo todos los documentos que traigo, pensé que estaban acá los otros integrantes de las otras listas, todo lo tengo fundamentado. Entonces, para hacer un documento, usted sabe, una gestión de un día, refrigerio, movilidad, sacar copias, ¿quién nos lo ha pagado? ¿Quién nos lo ha costeado? Entonces nuestro compromiso no viene de ahora, este señor Tulio. Usted sabe que es un compromiso que viene desde mucho tiempo, porque la que habla es agente comunitaria. Muy bien, estamos con la señora María Chirinos, ella es representante de la lista número 2 para estas próximas elecciones de este domingo 7. Domingo 7, pues, son las elecciones en el asentamiento humano Márquez y hay que estar, pues, desde temprano para poder sufragar y para poder elegir al mejor vecino, al que pueda traer la solución a los problemas más importantes de Márquez. Qué bueno que se haya activado una suerte de feria, una suerte de fiesta electoral en este importante asentamiento humano. El 453-1654, amigos, está a disposición de todos ustedes para que puedan llamar, para que puedan hacer sus preguntas, para que puedan hacer alguna denuncia. El Fono Noticias del programa Así es el Callao, el 453-1654. Bueno, ¿y quiénes son los que conforman la lista número 2, señora María Chirinos? ¿Quiénes son? A ver, aquí me está usted pasando la lista. Vamos a ver, candidatos para la lista número 2. La diferencia, su honestidad comprobada. No tenemos compromiso con la municipalidad ni la región, solo con el pueblo de Márquez. ¿No tienen compromiso con la municipalidad ni con la región? Por supuesto que no. Solamente con el pueblo de Márquez. Esa es la camiseta que nos hemos puesto siempre y nos ha identificado. Muy bien. ¿Y por qué dicen eso? ¿Hay otras listas que están amarradas, digamos? Bueno, parece que los padrinos están en la lista número 1. Ajá. ¿Y cómo se da cuenta usted de eso? Porque hay integrantes que antes han asumido, han estado en la directiva central. Y hoy es la hija la que continúa. Ah, ya. Es una suerte de herencia que le dejan a los hijos, pero no han hecho nada o han hecho algo. ¿Cómo calificaría usted la gestión de la junta vecinal anterior? Vergonzosa. En toda la existencia, vergonzosa, porque nunca habíamos tenido un secretario general que tenía una discoteca. Nunca había pasado de que había un dirigente al lado del cerro. Ahí tiene el señor su posesión, pero aparte ha tomado el cerro, ha hecho hueco el cerro y ha hecho tremendo chichódromo. Que sabe esto, catástrofe, no hace nada. Y es parte de la directiva. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a leer a los integrantes de la lista número 2. Reiteramos que hemos invitado a los integrantes de las diferentes listas, que son 3, pero solamente hemos recibido, está acá la señora María Luz Chirinos Trinidad, y las otras listas pues se han excusado de estar aquí con nosotros. Qué pena, nos hubiera gustado pues también entrevistarlos como tiene que ser, como normalmente es nuestro trabajo periodístico, entrevistar a todas las partes que participan pues en cualquier noticia. Bueno, secretaria general María Luz Chirinos Trinidad, subsecretaria general Rosa Carrillo Beunza, la presidenta de la Cuna Jardín Virgen del Carmen, y presidenta de la Cuna Jardín Virgen del Carmen, secretaria de Actas y Archivos Juliana Medina Salinas de Alvarado, una joven integrante de un comité de vaso leche, secretaria de Economía José Luis Arana Cotrina. El señor es una persona con mucha experiencia, representante de la Asociación de Personas con Discapacidad. Secretario de Economía va a ser, ¿no? Secretaria de Difusión, Efraín Azaña López. Bueno, acá las iglesias también están presentes. Es pastor de una iglesia. Ajá, también es pastor. Cristiano. Cristiano. Secretaria de la Mujer y Bienestar Social, Corsina Andrea Antonio Cruz. La señora de Sector Río, ella sí es trabajadora de la municipalidad. Le hemos visto, ella cuida el parque. ¿Qué hace? Cuidando el parque. Ajá, es promotora, digamos. No. Muy bien. Secretario de Cultura y Deporte, David Bernuy García. El señor es trabajador comercio independiente, hace un rico ceviche. Ajá. Sí, de la Asociación San Juan Bautista. Simón Bolívar. Simón Paradita. Bolívar. Paradita Simón Bolívar. La Paradita Simón Bolívar, entonces es. También está presente. Secretaria de Organización, Juan Gastón Valiente Preciado. Ay, nuestro amigo Valiente. Él es chofer. Conduce la ambulancia ahí. Ajá, chofer. Sí, sí. Muy bien. En el del centro de salud. Los choferes últimamente andan con suerte. ¿Ah? Es bien valiente. También es valiente, muy bien. Secretaria del Adulto Mayor, Lidia Vázquez Azaña. También es una señora cristiana y también representante del Adulto Mayor. Tiene una muy amplia experiencia en este aspecto. Secretaria de Inclusión Social y Habilidades Diferentes, Edilberto Vidaurre Pizarro. También de la Asociación con Discapacidad. Secretaría de la Juventud, Inés Emperatriz Azcárate Flores. La profesora, muy respetable ella, tiene una tremenda experiencia, aparte que es moradora de Márquez, viene trabajando muchísimos años, tanto trabajó en la primaria y ahora creo que está conduciendo alumnos en la secundaria en Nuestra Señora de las Mercedes. Secretaría de Disciplina, César Alcalá Rodríguez. De la Asociación de Mototaxistas. Ajá. Secretaría de Medio Ambiente, Lourdes Luzmila Guillén Suárez. Ella también es cristiana. También está, entonces, son todos los integrantes de esta lista número 2 para las elecciones de la Junta Directiva Central del Asentamiento Humano Márquez Callao, que el día domingo 7 estarán, pues, ellos sufragando, realizando esta labor cívica que todos los vecinos de Márquez tienen que hacer, ¿no? ¿Es obligatorio ir a votar? ¿Cómo es la cosa? Creo que más es de conciencia. Antes que sea obligatorio, es de conciencia. Si queremos cambiar. Muy bien. Bueno, y finalmente, yo quiero agradecerle a la señora María Chirinos Trinidad por estar aquí con nosotros y su mensaje final a todos los pobladores y vecinos de Márquez para que este domingo 7 las elecciones se desarrollen, pues, en un marco de democracia, de tranquilidad y fervor electoral, como tiene que ser. Dejamos constancia que en una reunión que hubo con las tres listas y estaba la presencia del señor Ventura en Márquez, el de la Municipalidad del Callao, propusimos que se firme un acta de compromiso. La propuesta sigue en pie. Gane quien gane. ¿Un acta de compromiso para qué? De las tres listas, respetando estas elecciones. Respetando, no entiendo. Perdón. Que se respete, que no haya después provocar a decir que no fue leal la votación. Ajá. O sea que no importa. Porque se acostumbra cuando no salen las personas que... Pero esa acta, y si hay alguna cosa, alguna patraña ya con esa acta, ya nadie puede reclamar nada. Dejamos una constancia, ya bueno, cada uno ya ve su criterio, si ellos, pues, de hecho no lo aceptaron, pero fue nuestra propuesta, ¿no? O sea, ya, pero todavía no la firman, ¿no? No. Bueno, ojalá que no haya necesidad ni de firmar ni de impugnar, ¿no? Que se respeten, digamos, los resultados que arrojen el escrutinio que haya, pues, este domingo 7 en el Asentamiento Humano Márquez. Yo quiero agradecerle y sus palabras finales. Ya. Muchas gracias, señor Tulio. Aquí lo que queremos decirle, por favor, al vecino y vecina, tome usted conciencia. Usted que queda en casa... Los esposos salen a trabajar y los hijos también. Queremos un cambio. No podemos siempre estar o criticando o no asumiendo responsabilidades. La gran tarea, el gran cambio lo vas a hacer tú este domingo 7. Y a las autoridades, en el caso del presidente regional. Elegidas o no elegidas, igual vamos a nosotros seguir constantes, vigilando que se cumpla estos acuerdos en el acta. Esta preocupación es de todas nosotras como moradoras de asentamiento humano Márquez, que se respeten nuestros derechos, que no siga poniendo pues en riesgo a la población. ¿Cómo es posible que hasta la fecha, ya estamos 2013, y no solucionen el tema de poner en peligro las vidas de las 30.000 personas? Y esperemos que si ganamos, que estamos seguros de ello porque hemos hecho una buena responsabilidad, hemos asumido todo esto y tenemos un buen equipo de trabajo, el gobierno regional no nos cierre las puertas y que las autoridades sean más sensibles y accesibles, porque lo que queremos hacer es sumar. Queremos unirnos a ellos, queremos unir nuestros recursos, porque en este proceso de sacar al Callao adelante tenemos que ser conscientes de que, así como existen los presupuestos participativos y regionales, las organizaciones tenemos que formar parte. Muy bien. Y que no se olviden de votar pues este 7 y marquen el 2. ¿Qué número tienen que marcar? El 2, pasa la voz, vecina. Pasa la voz, marca el 2. Algo así. Muy bien, muy bien. Amigos, nosotros muy agradecidos pues con la señora María Chirinos Trinidad, representante de la lista número 2. Reiteramos que nos hubiese gustado tener a las demás listas como tiene que ser, pero expresaron pues algún problema habrán tenido y no se encuentran con nosotros. En todo caso, ojalá que estas elecciones se desarrollen en un marco pues de democracia, que todo salga bien, y nosotros estaremos en los próximos días también teniendo acá pues al ganador o la ganadora de estas elecciones para una entrevista respectiva. Bueno, antes de irnos a la pausa, simplemente agradecer la sintonía que nos están dispensando a la www.radiochalaca.com, el teléfono 453-1654. Si quieren enviar también alguna denuncia, pueden hacerlo al correo noticias@prensachalaca.com, o si no, a nuestro correo también prensachalaca@hotmail.com. Nos vamos a una brevísima pausa, nos dicen, y no se olviden que en los próximos días nuestra programación será diferente, ya se está anunciando, es un secreto y no podemos decírselos todavía, pero en los próximos días, no, mi querido Eric, habrán muchas sorpresas y una programación totalmente renovada. Pausa comercial y regresamos en Así es el Callao. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más.

hay que seguir avanzando. Y este domingo 8, perdón, domingo 7 de julio son las elecciones vecinales en el asentamiento humano Márquez. Bueno, ya estamos con nuestro próximo invitado de esta mañana y estamos con la señora Olga Pinares. Ella es representante del Comité Electoral de Márquez. ¿Ah? Ella es la encargada, en todo caso, de organizar las elecciones y, sobre todo, de garantizar que las elecciones en el asentamiento humano Márquez sean transparentes y se elija, pues, al mejor vecino según la votación de todos los amigos del asentamiento humano Márquez. Señora Olga Pinares, tenga usted muy buenos días. Nosotros venimos acá como comité electoral, ya que nosotros vamos a garantizar el día 7 de julio que sean las elecciones transparentes. Aunque no nos, bueno, en este caso, el 7 de julio será, aunque sea en el parque, pero va a ser las elecciones. Ajá, ¿y por qué dice eso? No entiendo. Porque nosotros pedimos la autorización del director del colegio, como toda la vida se ha hecho en Márquez, y nos han negado las instalaciones. Usted es una vecina de Márquez, ¿de cuánto tiempo? ¿Usted vive hace 10 años, 5 años, cuánto tiempo? No, señor Tulio, yo tengo 40 años y Márquez tiene 36 años. O sea que usted es prácticamente fundadora. Soy fundadora de Márquez. Y usted conoce Márquez como la palma de su mano. Y toda la vida, cuando se han hecho elecciones, las elecciones se han realizado ¿dónde? En el colegio de la señora Las Mercedes de Márquez. Y ahora me asombra. Y ahora sospechosamente le han negado a usted, que es la presidenta del comité electoral, le han negado, según este documento que yo tengo acá, y vamos a leerlo, dice lo siguiente. A ver, ustedes, ya, acá dice, señor José Cuichap, es el presidente. Presidente del comité electoral, él es el presidente. Dice, asunto, no autorización del uso de instalaciones de la institución educativa. Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez comunicarle que las instalaciones de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes son de uso exclusivo para el servicio educativo y para los procesos electorales convocados por la OMPE, por lo que no es posible la autorización solicitada en el documento de la referencia. En la certeza de la atención al presente, hago propicia la ocasión para expresarle mis consideraciones distinguidas. Atentamente, el doctor José Rivera Meléndez, director de la Dirección Regional de Educación del Callao. Qué bien, ¿no? Este señor cuida, pues, la educación, no se puede mezclar el tema. Pero usted nos dice que toda la vida, que todas las elecciones se han llevado a cabo en este importante centro educativo o institución educativa de Márquez. Y ahora, lo que nos asombra en este caso es que el día 26 de mayo iban a ser las elecciones, claro, pero se han suspendieron, se han suspendido, ¿no? Claro. Y en ese momento el director del colegio aceptó las elecciones en Márquez y ahora nos asombra que el señor, llevándole un oficio, tampoco nos quiera responder porque nos dice que la DREC dijo que no y él no se puede ir contra su jefe, ¿no? En este caso. Bueno, yo creo que Félix Moreno o Juan Sotomayor deberán estar muy molestos porque ustedes están en la directiva del comité electoral, ¿no? Y esperamos, pues, que estas elecciones sean transparentes. No está bien que se intervenga políticamente a la directiva de los diferentes asentamientos humanos. Y eso es lo que suelen hacer nuestras autoridades. Y usted me podrá dar la razón, de repente yo estoy equivocado, usted vive en un asentamiento humano, con la finalidad de manipular a la asamblea, a la dirección de un asentamiento humano con fines políticos. ¿Es así o me equivoco? Mire, tanta es la historia del comité electoral que tenemos medio año como comité electoral. ¿Medio año? Sí, señor. Ya que ha habido mucha interferencia de trabajadores del gobierno regional. Y no tengo temor en decirlo, porque hasta fotos tenemos. Una pregunta. Entonces, ¿usted puede identificar quiénes son los que están interviniendo más? la municipalidad o el gobierno regional? En esta parte es el gobierno regional, porque trae la portátil. Cuando hay asambleas de población con el comité electoral, viene la portátil del gobierno regional a interferir y hacer que se suspendan las asambleas. Por eso tenemos 6 meses, así como comité electoral, luchando contra toda esta corrupción. Y ahora se suma la Dirección Regional de Educación del Callao, que de alguna manera, inexplicablemente, ha negado que este colegio sirva para que ustedes realicen su actividad democrática, como había sido, como usted nos cuenta, durante todos los años anteriores. En todas las elecciones que usted se acuerda, y usted me dice que es fundadora de Márquez, ¿siempre se ha realizado en este colegio? Siempre se ha realizado en el colegio las elecciones, y hasta ha habido audiencias públicas que se ha hecho ahí. Y el colegio siempre ha prestado las instalaciones porque es del pueblo, ¿no? Y dígame usted, ¿y qué le parece que le haya respondido el doctor José Rivera Meléndez de esta manera? ¿Qué le sugiere? ¿Qué le dice? ¿Cómo lo interpreta usted? Mire, señor Tulio, nosotros como comité electoral ya sabíamos que iba a pasar esto. Sabíamos, porque está metido el gobierno regional. Yo le voy a decir una cosa, el día martes directamente yo he ido y a mí me han paseado una hora en cada oficina para decirme que por qué yo había tenido que ir, que eso lo manejaba el director del colegio. La secretaria de la dirección me dijo que si quiere yo lo denuncie, y yo le dije, yo voy a venir a Prensa Chalaca y lo voy a denunciar. Haga lo que quiera, denúncielo, me dijo. Y eso estoy haciendo, denunciando un atropello. Claro. Porque eso a nosotros no nos va a hacer que nosotros no hagamos las elecciones. El domingo 7 se van a hacer las elecciones, o aunque sea lo haremos en el parque, pero lo vamos a hacer, porque necesitamos ya ahora un dirigente en Márquez. Tenemos tantos problemas que por esto, por lo que es político, nosotros no tenemos que ver con la política, ni la municipalidad, pero, la región. Qué bueno fuera que el gobierno regional se meta en la política de los pueblos para ayudar a los pueblos, pero no es así. Se mete para interferir, para no hacer prácticamente nada. Porque me parece que Márquez tiene una infinidad de problemas, no solamente está el tema de la delincuencia, inseguridad ciudadana, etcétera, sino lo más importante, que ustedes no tienen lugares de evacuación establecidos, y eso es preocuparse por la vecindad, por el pueblo, pero no lo tienen. Pero el gobierno regional se quiere meter ahí, como muchas veces lo han demostrado, y acá yo he tenido a muchos dirigentes que lo han denunciado de esa manera. Pero ¿para qué se meten si no van a poder hacer? Y ustedes sí están, o en todo caso hay vecinos de Márquez que están con ganas de trabajar y de alguna manera deberían dejarlos trabajar, ¿no? ¿No le parece? Mire, tanto es así que nosotros tenemos 4 años con la misma historia. Tenemos dirigentes, trabajadores regionales que han sido las elecciones antiguas con fraude, porque el comité electoral que ha habido en ese tiempo ha sido comprado en ese tiempo, que yo también he sido candidata en una lista, y le puedo decir que yo he visto cómo se ha hecho el fraude, y a mí me han llamado y me han dicho, ¿sabes qué? Han pagado 20 soles para que vengan los votos golondrinos. Ajá, también los votos golondrinos. Bueno, vamos a conversar de eso, pero antes nuestra producción ha logrado comunicarse con la Dirección Regional de Educación del Callao, porque de lo que se trata es de tener la versión de ambas partes, que nos puedan explicar por qué, si toda la vida se han celebrado elecciones en este importante colegio de Márquez, como es la institución educativa ya mencionada, ahora se les ha negado el acceso a este colegio. Muy buenos días. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, habla con el doctor Carlos La Rosa Cobos, jefe de personal de la Dirección Regional de Educación del Callao. Buenos días, doctor Carlos La Rosa Cobos. Bueno, nosotros queríamos consultarle a usted acerca de este oficio que le han enviado al señor José Cuichap, presidente del Comité Electoral de Márquez, toda vez que siempre se han desarrollado ahí las elecciones vecinales, pero sin embargo se ha negado la autorización del uso de estas instalaciones para las elecciones del domingo 7 de julio. Y queremos saber cuál es el motivo. A ver, En principio agradecerle la oportunidad que nos brindan de poder hacer nuestro descargo y no se malinterprete o no se tergiverse la información, ¿no? Y gracias por ser tan equitativos y darnos la oportunidad de hacer nuestro descargo y hablar las cosas realmente como son. En principio nos llegó un oficio del señor José Huichat Briceño, presidente del Comité Electoral de Márquez, solicitando la autorización de las instalaciones del Instituto de la Institución Educativa, perdón, Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? Para que se celebren unas supuestas elecciones de la población. En principio debemos indicarles que nos hemos sujetado específicamente a lo que dice la norma y la ley. Le hemos dado respuesta a su oficio, indicándole que las instituciones educativas son de uso exclusivo para el servicio educativo y solo hay autorización extraordinaria para los procesos electorales convocados por la OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, que viene directamente del gobierno central, por lo que no es posible la autorización solicitada en el documento de la referencia que solicitaron ellos las instalaciones para unas elecciones poblacionales o vecinales, ¿no? Y nos basamos en dos normas. En la principal, que es la ley 28.044, que es la Ley General de Educación, y que indica que las instituciones educativas tienen sus objetos muy bien establecidos y indican que solamente se ponen a disposición sus instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares cuando son sin fines, o con fines y objetivos educativos nomás, ¿no? Específicamente para ello. Y es más, voy más allá. Hay un decreto supremo 028-2007 de educación, donde indican en este reglamento cuáles son los recursos propios y las actividades productivas empresariales en las instituciones educativas públicas. Y en su artículo 15, donde hablan de captación de recursos propios, dice: desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales siempre que no contravengan los fines educativos ni afecten el orden público. Como usted comprenderá y hemos tomado conocimiento, existe en la población de Márquez una competencia de dos listas que pueden originar, porque ya han tenido problemas, que pueden originar desbandes y problemas en la institución, pueden dañar la institución en el nuevo proceso electoral que van a desarrollar. No tenemos la seguridad, nadie nos ha ofrecido o brindado y nos ha indicado que está la seguridad plena de que pueda desarrollarse una elección en forma pacífica y tranquila. Entonces tenemos esa responsabilidad, tanto la ley 28.044, que es la Ley General de Educación, en su artículo 66, lo que le indiqué, y cuando habla de recursos propios de los colegios, cómo pueden captar, de acuerdo al decreto supremo 028-2007, son las únicas formas de que el colegio pueda ceder las instalaciones en un tema extracurricular que no afecte o que no contravenga los fines de la educación ni afecte en el orden público. En un tema de eleccionario, de población, donde existe enfrentamiento, pues no se da la garantía del caso para esto, y la ley tampoco me lo permite. Es por ello que hemos denegado. No existe ninguna animadversación ni ninguna otra causa ni motivo por el cual hayamos denegado que no sea sujetado a ley. Bien, usted como representante de la Dirección Regional de Educación del Callao tendrá conocimiento, ya que las personas que estamos aquí entrevistando, como el Comité Electoral, nos dicen de que toda la vida se han celebrado las elecciones allí. Y en esta oportunidad no. Entiendo que debe ser por la falta de, digamos, seguridad que ofrece este comicio electoral en especial. mire, o las otras personas han incumplido la ley también al otorgar el colegio para las elecciones en los próximos, en los años anteriores. Yo le indico lo siguiente. Esa es una de las causas, pero el motivo principal es que la ley de educación a mí me lo prohíbe. Yo no puedo dar a disposición las instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares que no sean con fines y objetivos educativos. Así de claro. O sea, yo las instalaciones las puedo dar para cualquier actividad cultural, deportiva y social, siempre que no contravenga los fines educativos y afecten el orden público. Por consiguiente, una elección vecinal o poblacional no está dentro de los alcances de la norma. Y si me hablan que ha habido elecciones municipales, regionales o la del gobierno central, las presidenciales, pues es con un decreto supremo que saca el gobierno y que ordena a las instituciones mediante OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones se desarrollen en ese sentido. Claro, yo me refería a elecciones vecinales. La elección local no está prevista en la ley de educación para poder ceder la instalación. Bien. Si antes ha habido, no lo sé, la costumbre no genera derechos. Si antes se ha hecho así, se habrá hecho mal. Nosotros hemos puesto orden en esta gestión del doctor Félix Moreno Caballero y nos seguimos con rectitud y de acuerdo a la norma que nos señalan los procedimientos que hay que realizar. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle al doctor Carlos Larrosa, jefe de personal de la Dirección Regional de Educación del Callao, por haber atendido nuestro llamado y sobre todo aclarado la situación, porque de eso se trata. Muchas gracias y esperamos estar en contacto en otra oportunidad. Quisiera, por favor... Sí, adelante. Para terminar, precisar una situación. No podemos politizar las instituciones educativas. Las instituciones educativas están para brindar educación. No podemos politizar este tema como aparentemente quien denuncia lo quiere ver así. Es más, yo diría de que tienen que ir el comité electoral donde su ente quien promueve las elecciones, que creo que es la gerencia de asentamientos humanos de la Municipalidad Provincial del Callao, para ver qué solución le dan a esta situación. Muy bien, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, hasta luego. Bien, ha sido el representante de la Dirección Regional de Educación del Callao, poniendo las cosas en claro, ¿no? Pero usted me dice que todos los años, cada 2 años que hay elecciones, se han realizado en ese colegio. ¿Sigue usted con esa afirmación? Señor Tulio, me da vergüenza ajena que el señor nos quiera sorprender y que no diga que es político, porque su jefe le ha dicho que no haya elecciones en el colegio. Pero la pregunta era, ¿han habido elecciones antes en ese colegio? Ha habido toda la vida en Márquez elecciones. Ahora que la DRED se quiere zafar del problema, ¿por qué no dice que ellos alquilan la losa deportiva del colegio de señores Mercedes, lo subarrenta a otro señor que lo alquila empresas privadas hasta la madrugada, las losas deportivas? Eso sí la DRED lo autoriza. Entonces, una pregunta, ¿el asentamiento Mano Márquez no tiene un local comunal donde se puedan desarrollar sus elecciones? El local comunal es utilizado por Construcción Civil para sus reuniones y es muy pequeño. ¿Es muy pequeño? Es muy pequeño. Ya. ¿Y ahora qué van a hacer? Nosotros hemos hablado con el subgerente de Asentamientos Humanos, el señor Ventura, sobre este problema, como acaba de hablar el caballero. La única opción que tenemos, y esa era la última opción, hacerlo en el parque, porque nos van a dar las garantías del caso. Hemos hablado con el señor Doyle Acosta y nos ha dicho que va a haber garantías. Muy bien. Porque yo quiero acá también hacer una denuncia. Mi persona sabía que no iba a haber elecciones en el colegio, porque a mí directamente no me lo dijeron. Un participante de la lista 1 me lo dijo, que no va a haber elecciones. Me lo dijo claramente a mí, y que por las puras era que yo llevaba estos papeles ahí, porque no iba a haber elecciones. Pero yo les contesto a todas las personas que va a haber elecciones el 7, donde sea, pero la va a haber. Bien. Y nosotros queremos que sean transparentes. Ya hay un comité electoral, ya hay una fecha también, que es el 7 de julio, el domingo 7, y hay un probable local que va a ser en la losa deportiva. En el parque. Y encima hay 3 listas. ya qué más se le puede pedir al Dios, habría que hacer las elecciones. Mire, ¿no? Aunque haya un terremoto, digamos así. Aunque haya un tsunami. Aunque haya un tsunami, va a haber elecciones en Márquez. Y acá quiero aclarar una cosa. Nosotros hemos mandado el documento al comisario de Márquez. Y lo que nos han respondido es que si ellos pueden ir, van a ir, ¿no? Ah, carambas. Así nos han dicho. Ya que nosotros... ¿Y se lo han dicho en una carta o personalmente? No, personalmente el policía que recibió este documento. No, pero yo creo que la policía le debería responder, por escrito. Creo que es lo más normal. Porque si no le responden por escrito, no se va a tener nunca la seguridad si van a estar custodiando las elecciones o no. Mire, cuando ha habido reuniones de comité electoral con la población, ellos no se han apersonado. Simplemente ellos, viene la orden del gobierno regional que no apoya el comité electoral y ellos se van. Ellos hacen otras cosas menos apoyar al comité electoral. Y ellos no te van a responder, nunca responden. Así como el director del colegio tampoco quiso responder este documento que le mandamos, no quiere responder. O sea, cada persona aquí en la localidad de Márquez, que es la autoridad, zafa del problema. Pero nosotros como comité electoral vamos a seguir trabajando. Bueno, estaremos, desde aquí hacemos un llamado pues al general, a la máxima autoridad policial del Callao, para que pueda poner orden y pueda darle sobre todo el cuidado a esta fiesta vecinal como son las elecciones en Márquez, porque ese es su trabajo. Así que estaremos por ahí nosotros, nuestros periodistas, para poder cubrir estas elecciones y ver si es que realmente la policía cumple con su trabajo de darle protección al comité electoral y que se desarrollen unas elecciones justas y de una vez por todas, porque ya está pasando mucho tiempo y todavía no se elige pues al nuevo dirigente o a la nueva junta directiva pues este importante asentamiento humano como es Márquez. Bien, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros y por haber dado luces pues de cómo se va a desarrollar estas elecciones el próximo 7 de julio. Muchas gracias a la señora Olga Pinares, representante del Comité Electoral de Márquez, y sus palabras de despedida. Bueno, mis últimas palabras son que a todo poblador marquesino vaya a votar, no tenga temor, hay seguridad, vecinos, depende de ustedes el cambio. El domingo 7 de julio son las elecciones de Márquez y va a ser en el Parque Central de Márquez. Y lo esperamos a todos para que vengan y voten y hagan un gran cambio, ¿no? ¿También esperan a los votos golondrinos? No, señor, porque nosotros hemos empadronado, hemos hecho un nuevo padrón, ya que no ha habido padrón. Ajá. Y si hubiera ese caso, nosotros le pedimos al poblador que venga y se acerque a nosotros para ver lo que pase ahí, ¿no? Porque acuérdese que somos cuatro miembros del comité electoral. Sí. O sea que no van a dejar pasar a ningún voto golondrino. No. Bueno, esta vez no. Muy bien, muy bien. Muy bien, ha sido pues la señora Olga Pinares, representante del Comité Electoral de Márquez. No se olviden, el día domingo 7 es las elecciones para elegir a la nueva junta directiva pues por 2 años que gobernará pues este importante asentamiento humano de aproximadamente 30.000 habitantes. Bien, nos piden una brevísima pausa comercial, amigos. Tenemos que hacerle caso a la pausa comercial, pero cuando regresemos estaremos conversando con el señor Guillermo Carrillo. Él es un empresario, proveedor además de la municipalidad de Bellavista, y ya cansado de tanto paseo, que ven mañana para pagarte, que ven el día que... y nunca le pagan un trabajo que ya cumplió, que ya entregó. Y esto es un tema que se repite en muchas municipalidades y vamos a conocer después de la pausa qué nos va a decir, pues, cuál es la denuncia exacta de nuestro invitado, el señor Guillermo Carrillo. Pausa comercial, amigos, y ya volvemos. Comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654.

ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. El 453-1654 está a disposición de todos ustedes. Hay algunas personas que no quieren salir al aire, pero igual hacen su denuncia y estaremos visitándolas con un periodista para poder chequear pues la validez de estas denuncias y poder tocarlas aquí en la radio para que puedan pues tener algún tipo de solución. Quiero también agradecer a la gran cantidad de saludos que hemos obtenido por estos 15 años que está cumpliendo la revista Así. La revista Así, que nació por allá por los lejanos años de 1998 y que día a día se ha constituido en un gran medio de comunicación por salir pues todos los 15, cada 15 días. Hay revistas que dicen que son quincenal porque salen los 15, miren, una vez al mes. Nosotros salimos dos veces al mes con toda la información de Ventanilla y El Callao. Bueno, ya les estaremos contando qué vamos a realizar. Y también les comento, les paso la voz, que Radio Chalaca pues se está reforzando. Tenemos ya nueva producción, y por consiguiente, a partir de la próxima semana también tendremos una nueva programación de nuestros contenidos, de nuestros programas, y una programación de 24 horas del día. Así que ya lo saben, amigos, no les puedo adelantar mucho porque ya ustedes escucharán las promociones, las cuñas, porque todo esto saldrá difundido en Prensa Chalaca, en la revista Sí, en la revista Genio, en el Pachacutano, aquí mismo en la radio. Ustedes podrán escuchar las cuñas de promoción de la nueva programación de RadioChalaca.com. Bien, y antes de la pausa yo les estaba comentando acerca de un caso que se ha hecho ya bastante recurrente en el gobierno regional, en la municipalidad de Ventanilla, en la municipalidad de Bellavista, en muchas municipalidades. Nosotros hemos recibido a vecinos chalacos que amargamente nos cuentan que somos proveedores de la municipalidad tal y de la municipalidad tal, y no nos pagan lo que hemos trabajado, lo que hemos entregado, el servicio que hemos realizado. Y todo esto realmente es de mal gusto, es ilegal, por cierto, porque si alguien da un servicio, lo importante, lo serio es honrar esa deuda. Pero aquí en el Callao parece que eso es letra muerta. Y muchos municipios realmente le dan con palo a los empresarios chalacos. Bien, nuestro siguiente invitado se llama Guillermo Carrillo. Él es un empresario chalaco, más exactamente de el distrito de Bellavista, que le ha dado servicio a la municipalidad distrital de Bellavista, donde se encuentra pues el doctor Iván Rivadeneira. Y bueno, pues lo vienen paseando y paseando, no le pagan, y eso es de muy mal gusto. Y Guillermo Carrillo pues no ha encontrado otra manera, otra tribuna que esta para contarnos su malestar y para decirnos pues cómo va a crecer una empresa si alguien le tira perro muerto. Bueno, estamos con Guillermo Carrillo y ya le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Ante todo, buenos días, Tulio, y gracias por la atención que me brinda Radio Chalaca de mostrar mi total preocupación y denuncia, ya que muchos proveedores en Bellavista tienen temor de denunciar, teniendo la expectativa de que esta gestión en algún momento les pagará. Yo cansado, claro, seguramente de maltratos, les pagará y les dará más chambita, ¿no? No, eso es bueno, pero nada, ni eso. Uno, ni ya tienen otros proveedores, que a ellos sí le están pagando al contado, ¿no? Ya, ya. Esta deuda data desde abril de 2011, que despaché. Desde los inicios del 2011. 2011. ¿Ya? Y recién me dan reconocimiento de deuda el 29 de noviembre del 2011. Y a la fecha no me pagan. Me tienen paseando. He hablado hasta con el alcalde. Y el alcalde también promete hace 5 meses que todos los meses... He logrado hablar con el doctor. ¿Y cómo hacía hablar con el alcalde? ¿Le pediste una cita? Le pedí una cita porque es más fácil hablar con el alcalde que hablar con su gerente de administración, el señor Alfredo Barrios. Alfredo Barrios se llama. Un marino que no sé qué hace un marino administrando una entidad pública cuando debe estar ahí en los barcos. Y cuando tú contrajeron la deuda contigo, la municipalidad, ¿estaba este señor de administrador o era otro? Era otro, pero él trabajaba en otro departamento. Tiene pleno conocimiento, porque el reconocimiento de deuda la firma el secretario general, el doctor Maita, lo firma Alfredo Barrios y el gerente municipal, Eduardo Blés, ¿no? Pero a la fecha no me pagan, ¿no? No me pagan. Y dime, así como tú, ¿hay otros empresarios chalacos que tienen ese mismo problema que tú conozcas? Así es, Tulio. Hay bastantes empresarios que tienen el mismo problema y peor aún, solamente están con su guía de remisión de despacho. Han enviado cartas notariales y ni siquiera le han respondido. No tienen reconocimiento de deuda y tienen temor de denunciar. Porque tienen la expectativa de que en algún momento les pagarán, pero ya van 2 años y medio que no pagan. Y tengo entendido que ya empezaron ya su campaña de reelección. ¿Ya? 2 años y medio que no pagan. ¿Y eso qué significa para un empresario? A ver, digamos, si yo vendo un producto y me pagan de aquí a 30 días, como suele suceder, ¿no? Claro. Tú ganas, ¿no es cierto? Porque eres un empresario. Pero si te pagan después de 2 años... ¿Qué sucede? Ya me quebraron. O sea, si te pagan, ya me quebraron. No he ganado nada, he perdido mi plata. Encima has perdido tiempo, dinero. Así es. O sea, que esto no es negocio, trabajar con las municipalidades. ¿O? Bueno, he tenido oportunidad de trabajar con otras municipalidades. Sé los problemas que existen, que dejan las administraciones anteriores. Pero caramba, me han pagado en 2 meses, 3 meses. Claro, pero cumplen, ¿no? Pero cumplen, que es lo más importante. Claro, no es importante. Se puede demorar, pero cumplen. Pero cumplen. Dime, ¿tú has trabajado antes con la municipalidad de Bellavista y no has tenido problemas? ¿O es la primera vez que trabajas y te han...? Es la primera y última vez que trabajo con esta municipalidad. Es la primera vez y tuviste ese problema. De arranque, no me pagaron. Dime, no me pagaron. ¿Qué servicio le prestaste tú a la municipalidad de Bellavista? Bueno, yo hice un despacho de repuestos que era de emergencia, se le llamaba, porque tenían las camionetas de serenazgo, las camionetas de basura que estaban malogradas y que para hacer el tema de la orden de compra todo se necesitaba inmediato el repuesto. Ya, o sea, era una compra de emergencia. De emergencia. O sea, ¿qué significa eso? Que te dicen, simplemente llaman a un proveedor, por ejemplo a ti, y te dicen, hermano, necesito un filtro. Claro, cotizaba y tú le decían, cotizabas. Le cotizaba, le despachaba. Y todo eso era de boca. De boca. ¿O hay papeles? Sí, hay documentos. No, pero este trámite que estamos hablando en este instante, el pedido, digamos. El pedido era de boca. De boca. Claro, yo le mandaba mi cotización. ¿Ya? ¿La cotización también era de boca o tú la mandabas? No, con documentos. ¿Y tienes cargo de ese documento? Lógico, despachaba con guía de remisión. Lo despachaba, ingresaba a sus almacenes. No, eso ya es cuando lo entregas, pero me refiero a la cotización. ¿Tú las has entregado en un documento o también de boca? También con un documento. Con un documento. Existe una recepción de ese documento. Cotización, digamos. Cotización. Luego que ellos aceptaban tu cotización, ¿te decían qué te decían? Que en 2 días me regularizaban la orden de compra y aún así me seguían pidiendo repuestos y yo despachaba. Ya, por eso, a ver, tú hiciste tu cotización y ellos dijeron, bien, me gusta tu cotización, por favor, dame 1, 2, 3, 4 filtros, una cosa así. Así es. ¿Tú despachabas? Despachaba. ¿Cómo despachabas? ¿Con algún documento o simplemente confiabas en ellos? Con la guía de remisión. Ahí sí, con guía de remisión. O sea que tú tienes tu guía de remisión que prueba que ha sido entregado estos productos. ¿Es así? Así es, correcto, con internamiento. ¿Puedo ver la guía de remisión? Sí, acá está. Tengo todo documentado, Tulio. Acá está todo documentado. A ver. Acá dice guía de remisión. Ajá, aquí está la recepción. Fernando Carpio Kawajiwaski. Kawasaki. El almacenero. Jefe de almacén central. Ahí está la firma con su sello, que significa que ha recepcionado esté bien. Los repuestos, correcto. Y todo lo que tú has entregado ha sido, tiene guía de remisión. Todo, todo está es la prueba. Es la prueba. Que ellos han recepcionado tu producto. Ahora, habiendo recepcionado, no te pagan. Claro, después de ello, recién en noviembre me regularizan el tema de reconocimiento de deuda. O sea, recién me dan momento donde que, sí, que verdaderamente. El deben. Reconocimiento de esta deuda. Así es, donde firman. Ya, después de cuántos meses, algo de 7, 8 meses. Después de 7 meses. 7 meses. Imagínense, después de 7 meses me hacen el reconocimiento de deuda. Para ser más exacto, el 29 de noviembre del 2011. Una pregunta, y cuando tú le diste el precio, ellos te decían, mira, bájate un poco, ¿no? O digamos, te dijeron ya de frente. No, ellos cotizaban, también tenían otras cotizaciones en donde nosotros presentábamos y la más cómoda, obviamente, era la que o sea que tú, en realidad, para ganar esta... Para esta, ganar, me iba, te me bajaba, iba, de me bajaba para que no me paguen. Para que no te paguen, imagínate, ¿no? Bueno, ¿y qué acciones has tomado tú? Bueno, esperé el reconocimiento de deuda hasta el 29 de noviembre. Confié en la palabra de ellos que me iban a cancelar en un par de meses, máximo 3 meses, y a la fecha no me pagan. ¿No? Entonces yo cansado de estos maltratos. ¿Y quién es el que te maltrata? O sea, ¿quién es el que te pasea? Bueno, en realidad acá el alcalde no ve estas cosas directamente, ¿no? Claro, para eso tiene sus funcionarios. Hay un funcionario que ha llegado de la Marina, un tal Alfredo Barrios, comandante, me comentan que es de la Marina, yo recién me entero, que él no te recibe a su despacho. He mandado inclusive, acá te adjunto una carta que le mandé para que me... ¿Qué cargo tiene Alfredo Barrios? Él es gerente de Administración y Finanzas. Gerente de Administración y Finanzas. Le mandé una carta para que me atendiera el 13 de marzo y nunca me atendió. Nunca me atendió. Bueno, te cuento que estamos tratando de comunicarnos con la Municipalidad Distrital de Bellavista porque acá, como reitero, no tenemos animadversión con nadie. Lo que se trata es que este programa sirva de una ventana democrática para que todas las personas, así como nuestros amigos de la DREC, llamaron y aclararon su tema. Igualmente, el que no la debe, no la teme. Así que estamos tratando de comunicarnos con la gerencia, pues, de Administración y Finanzas, con el señor Alfredo Barrios, para que diga por qué motivo no le paga, pues, a el empresario chalaco Guillermo Carrillo, cuál es el problema. A veces no hay plata y hay que entender, ¿no? Pero demorarse 3 meses, 4 meses, 5 meses, 2 años, como dice nuestro invitado, ya es una grosería, ya es una falta de consideración y en realidad hasta podríamos decir que es una estafa. Es una estafa. Verdad es que nosotros no nos podemos quedar callados al respecto, porque así como se hacen cosas buenas y se dicen, hay que señalar también las otras. Y no podemos más que darle pase a nuestros vecinos chalacos cuando tienen denuncias como las que estamos nosotros conversando. Así que nuestra producción está haciendo todos los esfuerzos necesarios y desde aquí también les decimos, sabemos que nos están escuchando seguramente la Municipalidad de Bellavista, el teléfono es el 453-1654 y puede usted llamar y hacer las aclaraciones del caso y quedar pues como un caballero, ¿no? ¿No? No se le puede pagar mañana, pasado, pero debe haber un día en la cual usted tenga que honrar sus deudas. Bien, han llamado a nuestra producción y le han dicho que dicen que desconocen el tema. Miren ustedes, dicen que desconocen el tema. En todo caso, el día de mañana saldrá en el diario Prensa Chalaca todas las pruebas que nos ha traído. Acá te traigo todo el reconocimiento de deuda. Así que, a ver si se acuerdan. Pues, ya se olvidaron, hermano. Ya se olvidaron. ¿Cuántos años han pasado? 2 años y medio, ya se olvidaron. Ya desconoce, dice el señor. Hoy día enviaba una carta notarial, casualmente de la notaría Rivero, que te estoy dejando la copia de la carta notarial. Toda la documentación sustentada que estoy hablando, el reconocimiento de deuda, cuándo se despachó, las promesas de deuda, ¿no? Puedo entender que la municipalidad tenga problemas económicos, como todo empresario lo tiene, ¿no? Sí, así es. Pero hay que saber honrar las deudas, hay que programar. Ajá. No puede ser posible que estos pobres trabajadores que trabajan en limpieza pública no les paguen 2 meses. ¿Ah, sí? No les pagan dos meses, hermano. No les pagan dos meses. Buen dato para nuestro equipo de periodistas. Yo le pregunto al doctor Alfredo Barrios, si, a su gerente Alfredo Barrios, si él trabaja y no le cobra dos meses. No cobra dos meses. O, ¿no? Dos años, o no cobra dos años, como me han hecho a mí. Imagínate, yo no estaría ahí. Pero yo no entiendo cómo trabaja tanto, porque esa es la persona que trabaja de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, lunes a viernes. Mira. Ad honorem, mira, imagínate. No todo su personal. Y su entorno es de la Marina, porque sé que hay un señor Villarreyes que es de la Marina, el señor Melchor también que es de la Marina, Alfredo Barrio que es de la Marina, no se parece, no parece la municipalidad, parece un cuartel. Parece el cuartel de la Marina. Mira, ¿no? Entonces, bueno, pues, por formación un castrense no podría administrar o no podría gerenciar el dinero de un municipio tan importante como es Bellavista, ¿no? Cree que está administrando el dinero de los cachaquitos, de los, ¿no? Cachaquitos. Que le dan poca alimentación y etcétera. Así es, así es. Y no debería ser así. Bueno, pues nos ha comunicado que el señor no reconoce esa deuda, dice que no, pero tú has traído los documentos. Tengo toda la documentación, acá, y tengo toda la documentación acá. Los periodistas lo van a chequear, lo van a analizar para poder publicarlo mañana, y mañana el señor gerente de Administración y Finanzas, Alfredo Barrios, de la Municipalidad de Bellavista, pueda de alguna manera recordar esta deuda y la pueda honrar como corresponde, ¿no? Tengo otros empresarios que se van a animar, van a perder el miedo, porque definitivamente no les van a pagar, que van a venir acá a tu estudio, te agradecería que le des una cobertura, al igual como me la has dado a mí, para que puedan presentar su denuncia, puedan saber este maltrato, esta mala gestión de este alcalde, ¿no? Y de antemano te estoy diciendo que voy a tener que irme a las instancias judiciales, porque te aseguro que van a tomar represalias. Claro, porque ya estás perdiendo, digamos, lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, tú le das una cotización bastante cómoda para poder agarrar el trabajo y se demoran dos años en pagar, o sea, has perdido todo prácticamente. Así es. Ahora sigo gastando, porque hoy día me vengo a la notaría, una carta notarial 30 soles, imagínate. Le doy plazo 48 horas, sé que no van a contestarme, tengo que ir a una conciliación porque es el procedimiento, tendré que ir a la conciliación que me cuesta 100 soles, tengo que seguir gastando plata, y de ahí tomar las acciones judiciales, contratar un abogado, seguir gastando plata y ver cómo veo ojalá que bueno, así te paguen, ya te han hecho un perjuicio, ¿verdad? Definitivamente, ya me hicieron un perjuicio. Uh-huh. Pero si entra un juicio, podrías recuperar algo, ¿no? Claro, intereses con devengados, claro, y todo el como tema. Como tiene que ser. Correcto, ¿no? Correcto. Bueno, yo quiero agradecer a Guillermo Carrillo por estar aquí con nosotros, por haber confiado en la seriedad de nuestro programa, y nuestros periodistas estarán revisando tu documentación. Sí, acá tengo toda la documentación. Para poder reseñarla, pues, en el diario, para poder contribuir también con que el señor Alfredo Barrios, gerente de Administración y Finanzas, pueda recordar esta deuda y pueda honrarla como tiene que ser, ¿no? Se ha cumplido con hacer las entregas, con hacer la venta, pero falta lo más importante, que es pagarla. Que me pague. Muy bien, muchas gracias nuevamente a Guillermo Carrillo y... Bueno, amigos, antes de despedirnos, simplemente nuevamente recordarles que a partir de este lunes, nos dicen, una nueva programación asomará en la radio chalaca.com para que usted esté muy informado, para que usted también pueda entretenerse, para que usted pueda escuchar, digamos, la mejor música criolla. También tenemos un programa para los jóvenes. Bueno, y estamos pues preparándonos para sorprenderlos a partir de la próxima semana con la nueva programación de radiochalaca.com. final de nuestro programa, simplemente recordarles que no se olviden que a partir del próximo, de este lunes que viene, tendremos una nueva programación para todos ustedes, de lunes a viernes, las 24 horas del día también, con programas que estamos seguros que serán de su completo agrado. Si tiene alguna denuncia, ya lo sabe, puede llamarnos al 453-1654. Si tiene también, si no, puede escribirnos al correo noticias@prensachalaca.com. Así que ya lo sabe, amigo, amiga, puede usted escribirnos para realizar sus denuncias, para también contarnos qué viene sucediendo en los diferentes lugares, en las diferentes zonas de la gran provincia del Callao. No se olviden de adquirir un ejemplar del diario Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos. El día de hoy en la carátula de nuestro diario está pues todo un gran informe acerca de el casi un millón de soles que el gobierno regional ha aprobado. Para publicitar algunas de sus obras. Creo que está consignada ahí la obra de del malecón, el malecón que están realizando, y también la Néstor Gambetta. Casi un millón de soles, imagínense, para publicitar las obras. No hay nada que hacer, que a Félix Moreno le encanta la publicidad. Publicidad de Félix Moreno hasta en la sopa las encontramos, ¿no? Panetones en Navidad, panetones Félix Moreno. Imagínense ustedes. Semana Santa, pescaditos. Ahí no pueden poner el nombre, pero también los reparten. Bueno, aquí en el diario Prensa Chalaca pues está todo el informe pormenorizado acerca de este nuevo gasto. A pesar de que están en problemas económicos, porque han solicitado ya hace algunos meses un préstamo al Banco de la Nación de 9 millones de soles para realizar algunas obras, el gobierno regional viene pues invirtiendo, entre comillas, casi un millón de soles en publicidad, la cual será repartida en el canal 2, Frecuencia Latina. Vas a ver ahí la publicidad en 90 segundos en el programa Yo Soy. También en Dilo Cantando, en Punto Final. En América Televisión, ahí en Al Fondo Hay Sitio, también le pone. En América Noticias, en Pequeños Gigantes, en Cuarto Poder. Miren ustedes. También han pauteado publicidad en Panamericana Televisión, en el noticiero 24 horas, en Enemigos Públicos también. También en Panorama, allí también en Panorama han cotizado también y han decidido, ya aprobado poner publicidad pues en Panorama. Y también en ATV, Canal 9, también en ATV Noticias, en Combate, en Incesato Corazón. Me estoy demorando un poquito porque estoy buscando si está Prensa Chalaca y no la veo por ningún lado. ¿Qué van a poner en Prensa Chalaca? ¿Qué van a poner en los medios chalacos, no? A ver, ¿cuánto invierten? Ahí también están las cifras, por cierto. Aquí también están las cifras. A ver, dice que, por ejemplo, en 90 segundos... están invirtiendo 119.770 soles. En Yo Soy, 85.550 soles. En Dilo Cantando, 16.520 soles. En Punto Final, 21.712 soles. En Al Fondo Hay Sitio, 156.900. En América Noticias, 123.900. Bueno, y así sucesivamente. Si quieren saber más, compren pues el diario Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos, que ya está pues a la venta en todos los puestos de periódico. Bien, amigos, no hay para más. Yo tengo que retirarme, no sin antes recordarles nuevamente que a partir del lunes tendremos una nueva y variada programación. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide y nos estaremos reencontrando el día el lunes, siempre a las 9 de la mañana. Muy bien, amigos, que tengan ustedes muy buenos días.